En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Son muchas las voces, los rincones en los que nos metemos de recursos humanos para conocer y que usted conozca también, si está en directo a través de Capital Radio a esta hora de la mañana o bien a través de los podcast o donde nos esté escuchando en estos momentos, quizás en un lugar de ocio, de tranquilidad, pero reflexionando un poco sobre estos contenidos. Y agradezco mucho su presencia como seguidor, como oyente en estos momentos. Y agradezco también la presencia de Rosa Martín Borja Fernández, la directora de Recursos Humanos de la Oficina de Cooperación Universitaria, que está con nosotros en directo exclusivo. Rosa, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Bueno, no te has cogido puente, ¿no? No, aquí estoy trabajando estupendamente. Y tu equipo igual. Cuéntale a los oyentes qué es la Oficina de Cooperación Universitaria para situarnos un poco más. Pues Oficina de Cooperación Universitaria es una empresa y nos dedicamos exclusivamente al desarrollo de software. Es un software especializado que cubre todos los procesos de la universidad. Y clientes nuestros, bueno, pues es la universidad, tanto pública como privada. Para que nos hagamos una idea, bueno, pues con nuestro sistema ellos pueden desde realizar una nómina, la evaluación del desempeño, pueden también hacer la matriculación, la gestión de los alumnos, la gestión económica. Cubrimos todos los procesos. Y no solamente, bueno, pues con este aplicativo que les ayuda en su día a día, sino que también, bueno, les damos otros servicios adicionales para mejorar el trabajo que ellos realizan. Rosa, lleváis desde 1994, bueno, con una misión que es la que lleváis a gala, ¿no? Ser la empresa más sólida de soluciones informáticas de educación superior en el ámbito iberoamericano. Y digo bien, iberoamericano también, iberoamericano, ¿no? Porque también tenemos oficina en Colombia, tenemos clientes en Nicaragua, en Ecuador, y en Colombia una oficina con 48 personas que llevan ya también muchos años trabajando, más de 16 años trabajando allí. Mandamos un saludo también a todos los oyentes iberoamericanos, que son cada vez más del Foro de Recursos Humanos de Capital Radio en distintos países. A lo largo de estos más de 23 años, habéis dedicado muchos esfuerzos a crear, bueno, un ambiente de trabajo, yo diría que donde haya calidad, donde haya profesionalidad, donde haya transparencia. Bueno, que al final eso permite mucho que tenga mucho sentido vuestra empresa en torno a la especialización y a la evolución continuada de vuestra oferta. ¿Cómo trabajáis esa especialización? ¿Qué tiene el sector universitario, hablando de software, que no tenga cualquier otra empresa? OCU, ten en cuenta que, bueno, se crea y cuando nace la compañía, nace con muy poquitas personas. Ahora somos actualmente 237 y realmente lo que marca sobre todo la actividad y el éxito de la empresa es personas muy especializadas que conocen muy bien cuáles son los procesos de la universidad desde dentro y además grandes profesionales del software. Se han aunado esas dos premisas indiscutibles para que OCU continúe y cada vez con más clientes y con productos mucho más sofisticados y desarrollados. Se trata que la universidad no sea solamente un cliente más, sino que también podamos darle servicio, podamos estar por delante de ellos, asesorarles y que puedan cubrir todos esos procesos y sus necesidades, porque las necesidades van cambiando. La universidad de hace 23 años no es la misma que ahora, ¿no? Y el tipo de estudiante de antes tampoco, las necesidades del estudiante también van cambiando. Hay que tener una universidad con unos procesos más ágiles. Esta pregunta que te voy a hacer me permite también comparar, porque en el Foro de Recursos Humanos bueno, pues vienen empresas del IBEX 35, vienen empresas medianas, pequeñas, vienen pues pequeñas empresas que están comenzando, vienen startups, vienen todo tipo, pero vosotros tenéis una empresa muy especializada. Pero esta pregunta se la hago yo a todos igual, ¿no? ¿Qué prioridades tiene encima de la mesa, en esa libreta del color que sea, yo digo libreta azul, Rosa Martín Borja Fernández, directora de la Oficina de Cooperación Universitaria, en estos momentos, en Recursos Humanos? Pues en Recursos Humanos siempre estamos intentando innovar y además en un sector como el nuestro, que es nuevas tecnologías. No nos olvidemos que es un sector que está muy en alza, que además hay muchísima competencia. Y para mí, y sobre todo para mi equipo, siempre trabajamos en, y para toda la compañía, yo creo que este es un compromiso de la dirección, de mandos intermedios, de mejora y un compromiso con la mejora continua. Pero un compromiso de verdad, porque hay veces que esto siempre lo decimos sobre el papel, mejora continua. pero es una revisión continua de los procesos, mejorar la experiencia del empleado en absolutamente todas las cosas que hacemos. Y eso sí que es un interés general. No solamente cuidamos los procesos, hablabas al principio de la selección, de reclutamiento, de la marca de como empleadores. Y sobre todo también, pues mira, ahora haciendo, pues por acercarlo un poco más, proyectos que estamos desarrollando, pues la mejora de la evaluación del desempeño, un proceso que es vital en recursos humanos, muchísima formación a los mandos intermedios y directivos. Yo creo que la única forma de que los mandos intermedios sean cómplices de nuestros procesos de recursos humanos es darles formación, acercarles a la gestión y sobre todo también empoderar muchísimo al empleado en su propio desarrollo, con formación, haciéndoles sobre todo que se responsabilicen junto con sus directivos o con sus responsables de dar lo mejor de ellos mismos en el puesto de trabajo. ¿Qué trabajáis? ¿Con los empleados o trabajáis por los empleados? Pues a mí me gusta más decir que trabajo con ellos para ellos, porque es un trabajo con ellos. Y yo creo que es un convencimiento o una marca personal, el decir, recursos humanos tiene que estar muy cerquita de sus compañeros. No, yo no, además, no me gusta utilizar la palabra empleado, sino compañero. Escucharles, ellos siempre tienen cosas interesantes que decir. Cosas que hay veces que desde recursos humanos tú en tu sitio, pues crees que a lo mejor que sabes muchas cosas y ellos siempre te dan una visión diferente, te aportan con su opinión, con su valoración. Y yo creo que hay que trabajar muy, muy, muy de la mano con ellos, pedirles opinión, que participen. Nosotros tenemos un programa que se llama Campañas y que ellos, bueno, pues desde Recursos Humanos proponemos campañas de actividades y ellos también nos proponen las suyas. Y a mí esta es la parte que más me divierte de mi trabajo y que más me gusta. Tienes 232 compañeros, ¿no? 232 compañeros. Y 232 son muchos, personas. ¿Eh? Son muchos. Sí. Además, estamos creciendo últimamente. Y la verdad es que sí, que nos hacen propuestas, tenemos una comunicación muy directa con ellos y sobre todo una política muy de puertas abiertas, de poder comunicarse, de efectivamente contar y pedirnos y opinar sobre lo que ellos consideren. Por segunda vez estáis en el, bueno, habéis estado en las listas de los mejores empleadores de prestigio con el Best Place to Work. Bueno, yo creo que eso es una bocanada de aire fresco también interno, ¿no? Que hace falta, ¿no? Bocanada de aire fresco y sobre todo es un proceso en el que ellos participan, en el que efectivamente si eres Best Place to Work es porque el empleado ha votado y ha realizado una encuesta de clima en la que las puntuaciones han sido muy altas. Y ser por segunda vez Best Place to Work para nosotros sobre todo es continuar en ese proceso que hablábamos antes de mejora continua. No hay que dormirse cuando cuando la primera vez que lo ganas, pues efectivamente es un momento de felicidad para todos. Pero luego también siempre hay que hacer un trabajo detrás. Decir, bueno, hemos ganado o somos una empresa reconocida, pero hay que seguir mejorando. No te puedes dormir en los laureles. Y este segundo premio, sobre todo, ha sido bueno, pues ese reconocimiento a esa labor de trabajo continuo en la mejora. Y estáis en muchos sitios. Os veo en el Club de Excelencia y Gestión. También. En fin, estáis en muchos sitios, ¿no? Sí, procuramos sobre todo que se nos conozca, pero por la calidad de nuestros procesos, por el trabajo que hacemos. Y yo creo que eso es fundamental, que ese trabajo que llevamos muchísimos años haciendo, pues se esté viendo reconocido. Has dicho una cosa, Rosa, que me encanta y que yo le pregunto mucho a los directores de recursos humanos, que lo que se haga, lo que se pueda contar, digo siempre, bueno, se conozca fuera, porque eso es marca, eso es prestigio, eso es conocer mejor la organización. Y es verdad que hay que tirar hacia adentro para que los empleados la conozcan, pero también marketing, comunicación, trabaja mucho hacia afuera. Y recursos humanos lleva unos años, y mira que llevamos 15 años con estos espacios y analizando y marcamos un termómetro, yo creo que interesante, en la gestión. ¿Cómo se ha posicionado recursos humanos en entornos que antes ni pisaba, ¿eh? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Es importante que recursos humanos también estemos trabajando y comunicando lo que hacemos, pero no solamente por el afán de comunicarlo, sino también aprender de los demás, aprender de otras empresas, de otros profesionales y el que también nos demos a conocer en las prácticas. ¿Cómo se vive el día a día en una empresa? ¿Cuál es el día a día en oficina de cooperación universitaria? Que la gente que a lo mejor quiere enviarnos el currículum o también por nuestros clientes, por los grupos de interés, conozcan cuál es la actividad de la empresa. ¿Cómo vive vive el empleado la experiencia de usuario, perdona, de empleado. Y eso yo creo que es muy importante, que estemos cada vez más presentes en la estrategia, en la gestión de personas, que realmente, bueno, pues es lo que influye en el éxito de una compañía, finalmente. Vosotros sois fuertes en la formación, en los programas de desarrollo para mandos intermedios, los programas de acogida coaching para nuevos empleados, sector nuevas tecnologías, gestión de recursos humanos, fidelización. Pero, ¿de qué te gusta hablar más? ¿De formación o de experiencias? No, a mí me gusta más hablar de experiencias con mis compañeros, ¿no? Yo creo que la formación está muy bien, damos formación, pero lo que al final hace la historia de una empresa y el día a día es la experiencia con la gente con la que trabajas. Pues a mí, sobre todo en lo que más pasión pongo, que se me nota muchísimo y que me enrollo siempre mucho, es contando pues que cuando nos proponen hacer campañas, ¿no? O cuando nos proponen hacer pues un concurso de monólogos y participan los empleados, y cuando hacen un concurso de relatos cortos y un año, y al año siguiente se convierte en un relato de concursos más largos, y además es que inclusive de esos concursos algún compañero le han editado hace poco un libro. O sea, yo es lo que más orgullosa me siento es de esa parte, ¿no? De la confianza que ellos depositan en nosotros, en recursos humanos, nos piden ayuda, nos proponen cosas, nos embarcamos en la aventura con ellos y surgen grandes ideas, y eso es lo que al final a la gente le gusta. O cuando vienen los 110 niños a la fiesta infantil que hacemos todos los años, el ver la cara de los niños sentados en la mesa de su padre o de su madre, viendo el lugar donde trabajan, compartiendo el desayuno con los Reyes Magos, que además son también los propios empleados, yo creo que eso es lo más... Para mí lo que más me enriquece en el puesto, y a ellos también, ¿no? Más que hablar de formación. Dime una cosa, últimamente estoy charlando también con muchísimos CEOs, directores generales, pues precisamente hablando de recursos humanos, y más que lo vamos a hacer en los próximos meses, por cierto. Pero noto, percibo, me decís los directores de recursos humanos, las tres cosas a la vez, que el CEO, o el director general, os pregunta cada vez más cosas, que participa cada vez más de las... No digo que no participara hace años, pero ahora le interesa por aquello de cuestiones como compromiso, engagement, orgullo de pertenencia, conocer un poco más cómo está la plantilla, ¿no? La pregunta es, ¿sabe cómo está mi gente, no? En el caso de la Oficina de Cooperación Universitaria, ¿lo percibes esto? Bueno, nosotros en Oficina de Cooperación Universitaria en OCU tenemos la suerte que el director general es una persona también, es un apasionado de los recursos humanos, y ese interés siempre lo ha mostrado, y de hecho, bueno, pues participa en las políticas, es un gran embajador y un gran valedor de todas estas políticas, y yo creo que el interés de la dirección general tiene que ser muy grande, y tiene que manifestarse, porque si no, desde recursos humanos es muy difícil impulsar políticas si los CIOs no están efectivamente alineados. En OCU, desde la dirección general, desde la dirección de cualquier dirección de área o de módulo, tenemos todos muy claro que efectivamente a todos nos interesa el saber cómo se siente la plantilla y cómo efectivamente qué políticas se realizan para que cada vez estemos o continuemos satisfechos, ¿no? En tu opinión, Rosa, y te hago un par de preguntas, hacemos una pausa y luego te presento a más invitados para irnos a la tertulia dentro de unos minutos del foro de recursos humanos sobre talento y también aspectos de tecnología que vamos a tratar hoy, escuchando esas voces de recursos humanos del encuentro anual, muy destacadas, por cierto. Pero te quería preguntar, aprovechando que tenemos la directora de recursos humanos de la Oficina de Cooperación Universitaria, una gran empresa, ¿cómo percibes el cambio que se está produciendo en el rol de los directores de recursos humanos, directoras de recursos humanos? Bueno, yo siempre digo que no se parece nada lo que estáis haciendo a lo que hacíais hace 5 o 6 años. ¿Eh? No, las cosas están cambiando y afortunadamente es así. Yo creo que los directores de recursos humanos tenemos el compromiso personal y profesional con nuestras empresas y nuestros compañeros, de intentar dotar a las empresas de alma, de un sitio que sea mucho más que ir a trabajar, ¿no? Pues si yo trabajo de 8 a 5, está muy bien, cumplo con mi objetivo, pero las empresas son mucho más que eso. Pasamos mucho tiempo en nuestro puesto de trabajo y tenemos que tratar desde nuestra posición privilegiada, ¿no?, de desarrollar al empleado no solamente en el puesto de trabajo, sino también abarcar muchos más aspectos y muchos más ámbitos. Por eso, precisamente, creo que el papel, nuestro papel, tiene un gran compromiso con ellos, y efectivamente, bueno, pues tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Sobre todo, que veo que hay, permítanme con todos los respetos, la afirmación que voy a hacer, mucho menos complejos, ¿no?, de los directores de recursos humanos ahora a participar en aspectos donde antes no se atrevía uno a pisar, ¿no? Terrenos del de marketing, terrenos del de comunicación, terrenos incluso desde el CEO, ¿no? ¿Te parece esto así? Sí, sobre todo porque la comunicación en recursos humanos es fundamental. Yo creo que cuando estás muy cerca de la gente, cuando les comunicas por qué se hacen los procesos, para qué, cuáles son los objetivos, pues ellos también pueden participar y pueden, sobre todo, conocerlos. Procesos como la evaluación del desempeño, pues está muy bien acercarlos, darles la formación, hacerles partícipes de todas las cosas que nosotros hacemos y que ellos las vivan como una cosa más natural, ¿no?, con transparencia. Más comunicación hacemos, pues bueno, pues siempre mejora esa confianza entre nuestros compañeros y los directores de recursos humanos. Muy bien, pues la visita hoy en este foro de recursos humanos en Capital Radio, en riguroso directo, Rosa Martín Borja Fernández, hoy está trabajando, No tiene puente, La directora de la Oficina de Cooperación Universitaria con nosotros. Qué importante es conocer a empresas, conocerlas por dentro y que ustedes las conozcan también. Han oído hablar de la Oficina de Cooperación Universitaria, hoy tenemos la oportunidad de dar detalles. Y enseguida, después de la pausa, les presento a una interesantísima empresa con su CEO que está con nosotros, con